Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Con 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra a través de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando desde Vitoria para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle, en Santiago de Cali. 2:06 en Cali. También saludamos a la gente de la 107.0. Ahí está nada menos que Cañaveral FM, ahí originan desde Pradera para todo el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Y el Sistema Nacional Olímpico y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza, para todos ellos, buenos días. En un sol espectacular que estamos viviendo, hoy la temperatura va a subir, pero no va a estar como el resto de España, ¿eh? Allá se están hirviendo, pero es ya. Más en la capital, es impresionante la temperatura como ha subido en Madrid. Y bueno, es una ola de calor que está azotando toda Europa y Estados Unidos. Buenos días, le decimos a aquellos que están en las diferentes vías, calles donde nos llevan, nos sintonizan en la 107.1. Los chicos repartidores que están en Vitoria y los alrededores, pues gracias por estar ahí todos los días. Por ejemplo, ayer en la tarde me encontré a alguien y me trajo un recado que me mandaron, como dirían por ahí, de alguien que escucha en las mañanas. Solo nos partimos de la risa, ¿eh? 9:07. Entonces, todos los chicos que reparten y las chicas también, un abrazo fuerte, que tengan buen día. Siempre con mucha prudencia frente al volante. Los que andan a veces corriendo, con calma, take it easy. Estamos en vacaciones, ya esto es julio, hermano. Y aunque no estés en vacaciones, alguien te espera en la casa, aunque sea un perrito. Pero no te arruines ni arruines a los demás por tu velocidad y por tu exceso, ¿no? Tranquilice. Tranquilitos. Y también saludamos a la gente de los portales, que de muy temprano están dándole ahí, a los que hacen los cristales también, los ve uno en la vía, ellos muy juiciosos, siempre escuchando, como siempre, esta tu estación. Producción general es de Nicky Cuervo. Dirección general de quien les habla, Freddy Cortés, que les invita a que la pasemos chévere en el café de la mañana. Y hoy en la tarde, a partir de las 17 horas, iniciamos nuestra ronda política hablando con la gente que aspira al Senado. Iniciamos con Iñaki Oyarzábal del PP. Mañana estará Julia Liberal del PSOE. Y así les estaremos contando quiénes van a estar ahí frente al bate para contestar las preguntas que tenemos planificadas. Y si usted quiere acompañarnos, pues le vamos diciendo dónde vamos a estar. Por ejemplo, hoy vamos a estar en el bar Luken. De modo que gracias a Harold y a toda la gente de Luken que nos permite hacer esa conexión en directo. Y obviamente vamos a tener nuestro video y nuestras fotos y nuestra transmisión en directo gracias a John Soto, el mejor fotógrafo y hombre de video aquí de Vitoria-Gasteiz. Si usted tiene una boda, si usted quiere que le quede bien registrado, este es un gran profesional, ¿eh? Bueno, 9:09, de modo que bienvenidos y seguimos metiendo más. Y viene desde el Perú, el negro grande. El otro día, alguien se arrimó, estábamos en una biblioteca, sí, y me pidió esa canción. Me quedé un poco sorprendido porque, hombre, se puede bailar bacano, chévere, sí, pero yo creo que el hombre estaba un poco despechado. Programa tus éxitos 691-8682-39, 632-8909-40. Y si estás al otro lado, puedes hacerlo tranquilamente en el 329-85-2076. Aquí para todo el mundo, hermano, como se dice. Y obviamente, los que nos escuchan a través de las tres W radioeurolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina, para ustedes también a la distancia, un abrazo fuerte. Bienvenuti y avanti. Ready. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Lo nuestro ha pasado y los dos lo quisimos así. No fue tu culpa ni la mía, es que ya no se podía continuar. ¿Qué más da? Seamos amigos, dijiste, y hagamos el amor por última vez. Fue una noche inolvidable, y en la mañana al despertarme te lloré. Pero después me enteré que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo. Tranquilamente y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar con otro cuerpo quizá todo lo nuestro pasado, qué equivocada estás, pues no lo lograrás. Lo nuestro fue un amor más, no una novela más. Y qué más. ¿Qué más da, mi amor? ¿Qué equivocada que estás, muchacha? Hoy lloras y me culpas, pues bien sabes que yo también sufrí. Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado, porque a mí no se me puede olvidar que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo. Con otro cuerpo quizás todo lo nuestro pasado. Qué equivocada estás, pues no lo lograrás. Lo nuestro fue un amor más, no una aventura más. ¿Y qué más da? ¿Qué más da, mujer? Ya no te tengo. Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana con 16 minutos y vamos a ver cómo amanecen nuestras ciudades, donde llegamos y donde tenemos impacto a través de la FM o la gente que nos sigue a través de la internet. E iniciamos con Londres a esta hora. A ver, estamos en, sí, esto está en Londres. Londres tiene 14 grados en este momento. Como para variar, no, mayormente nublado, eso es Londres. Mínimo de 14 y máximo con 23. Precipitaciones 2%, humedad 81%, viento 5 kilómetros por hora. Y lo más probable es que haya chubascos en Londres. Chao Londres, con su frío y su... Más que frío, es una ciudad triste. Y el sol allá alumbra poco. Nos vamos inmediatamente para Valencia, donde está hirviendo ya. 29 grados en Valencia, precipitaciones de 2%, humedad del 70%, viento 3 kilómetros por hora. Parcialmente nublado. Tendremos hoy, a pesar de estar parcialmente nublado, una mínima de 25, que ya pasó, y una máxima de 31 grados. Chao Valencia. Y nos quedamos ahora con Bilbao. Atención Bilbao, mayormente nublado. En este momento 21 grados, precipitaciones 2%, humedad 84%, viento 3 kilómetros por hora y una mínima de 18, que ya pasó, y tendrá Bilbao, que estará parcialmente nublado o mayormente nublado, una máxima de 27 grados. Nueve de la mañana, 18 minutos, chao Bilbao, y nos quedamos en nuestra ciudad, en la linda Vitoria-Gasteiz. Atención, los que están planificando cosas para hacer hoy, póngale cuidado al tiempo. Va a estar de la siguiente manera. En este momento tenemos 19 graditos. Dice que va a ser soleado el día de hoy. Precipitaciones del 2%. Humedad 88%. Vientos 2 kilómetros la hora. De modo que vamos a tener un bonito día hoy en Vitoria-Gasteiz. Ya le voy a dar la mínima que ya debe haber pasado. Sí, señor, mínima fue de 18 grados hace poquito. Y la máxima va a ser de 32 grados. Ay, ay, ay. Hoy que vamos a estar en la tarde con nuestro invitado especial. Nos va a tocar que ir en chores con pinta de Carlos Vives. Pero bueno, primero está el decoro. 8 de la mañana, 19 minutos, y nos quedamos con la ciudad de Cali. Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, sucursal del cielo, capital mundial de la salsa, la capital del chontaduro, el majar blanco, el champús y el cholao. 9:20, tiene en este momento 23 grados. Mayormente nublado, se ha convertido en una constante en la capital del Valle del Cauca. Precipitaciones el 12%, humedad 89%, viento 8 kilómetros por hora, la mínima será de 22 y la máxima de 36 grados. La gente dirá, ah, pero es que, uy, ¿cómo estará caliente Cali? No, Cali es así. Y uno ya se acostumbra. Que la verdad que cuando sube la temperatura tanto, se siente, claro está, pero la siente más uno que va de acá, porque los días frescos, ellos bien pelados. cerramos con Madrid capital, 27 grados en este momento, totalmente soleado, precipitaciones 0%, humedad 48%, o sea, va a estar súper seco eso. Viento 6 kilómetros por hora, la mínima 23 y la máxima de 41 grados en Madrid. Y lo peor de Madrid es que como no ventea casi, entonces uno se queda pegado a la colcha. Uf, es impresionante dormir en Madrid en verano. Es lo más aburridor que hay. 9 de la mañana, 21 minutos y hasta aquí el tiempo. ¿Cómo amanecieron las estas ciudades? Te lo contamos en el café de la mañana. Ya lo sabes qué es lo que hay aquí. Nos preparamos porque se viene el flash informativo, los titulares del día, el horóscopo, más música. Ya saben que pueden programar lo que quieran, 632-890940, 691-8682-39, y los que están fuera, los que están en Colombia, que lo pueden hacer, ahora tenemos 2 de la mañana con 21 minutos, en el 329-85-2076. ¡Métale volumen! ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. Para Doña Bella, ahí le llegó el tema que le manda, 922. café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Tragedia en La Pampa. Murieron 3 jóvenes en un choque y otras 3 personas están graves. Una Chevrolet S10 golpeó contra el costado de un Volkswagen Gol en la mañana del domingo en la localidad de Realicó. Todavía no están claras las circunstancias del accidente. Como resultado del violento choque en la intersección de las calles Italia y Paraguay, 2 mujeres y un hombre que viajaban en el Gol perdieron la vida en el lugar. Otra pasajera fue trasladada de urgencia al Hospital Gobernador Centeno de General Pico, donde se encuentra internada en grave estado. Internacionales. Putin se apropió de las acciones en Rusia del grupo francés Danone y de la cervecera danesa Carlsberg. El jefe del Kremlin firmó un decreto con el que el Estado ruso asume provisoriamente la mayoría accionaria de ambas empresas, que habían manifestado su intención de salir del país tras la invasión Ucrania. Deportes. Lanús y Banfield empataron en el Clásico del Sur por la Liga Profesional. En la Fortaleza, el Granate y el Taladro empataron 2-2 en un partidazo por la fecha 25. Espectáculos. Para ver en cines, Elementos. Es un nuevo largometraje original ambientado en Elemental City, donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista de la historia es Amber, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, cuya amistad con un chico divertido, sensible y tranquilo, llamado Wade, cambia su perspectiva sobre el mundo. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Joao Donato, pionero de la bossa nova, a los 88 años. Elton John testificó en juicio por agresión sexual contra Kevin Spacey en Londres. Subastarán icónico suéter de la princesa Diana. J Balvin sufrió una caída mientras manejaba una moto y mostró sus heridas en TikTok. Coscuyuela le responde a Residente con una canción llamada Richie Rich. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A la calle me voy porque quiero gozar este rico tumbaito que a mi gente le encanta, ya tú ves. A la calle me voy porque yo quiero vacilar el guaguancó con el trombón. El pueblo quiere campana con catimbal y bongo y se formó la rumba. Saca la guasa. Yo me voy para la calle porque en la calle hay rumba. Coja su botellón, su peluche y su campana. Carlos Guerrero va a cantar. ando por la avenida y bonita se ve. Porque en la calle hay rumba. No lo niegues, tú lo piensas, de ese peluche me enamoré. Porque en la calle hay rumba. Métase un cholao y un fresco con aguardiente. Porque en la calle hay rumba. Porque en la calle no hay cover. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Hoy sufrirás cierta crisis existencial. La base en la que has configurado tus creencias hasta ahora será sometida a un exhaustivo examen. Tus ideas podrán ser originales, pero un poco alejadas de la realidad. Continuamos con el signo de Tauro. Tendrás que tener especial cuidado con el trabajo. No es el momento de relajarse, sino de trabajar duro. Respecto a lo emocional y a lo sentimental, estás haciendo un trabajo de limpieza y renovación. Continuamos con el signo de Géminis. Inspiración y psiquismo estarán muy activados. Por eso estarás más conectado, conectada con las energías del entorno. Continuamos con el signo de Cáncer. Tendrás psiquismo y poder de visualización, y así entenderás las necesidades de los demás sin que las exprese. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram Vivi Valencia E, o en el 622-22-50-36. Muchas gracias. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado les pago con crece. Por mi dictadura, por mis idioteces, terminé en un remis sufriendo por perderte. Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti. Es el calma de la vida. buscando la mejor versión de ti. Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí. Tírame un paso. Ok. Vamos pa'l Cibao. Con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Nueve de la mañana con 46 minutos, 9:46, estamos en el café de la mañana. Disfrutando un rico, sabroso café, esta cae muy bien. Hombre, muchísimas gracias a Jenny por el desayuno. Aquí terminándome el cafecito. Ah, qué bueno, cae bien esto en un café. Yo no sé, bueno, obviamente, cuestión de gustos, ¿no? Pero yo sin el café es que como si no existiera. Como diría Nueva York, así de claro. Atención, porque Euskadi activa este martes un nuevo aviso por altas temperaturas que hasta llegará a los 37 grados. Entre las 12 y las 17 se prevén temperaturas hasta de 37 grados en el sur de Álava y rondarán los 33 grados en el resto del territorio. El Departamento de Seguridad activa un nuevo aviso amarillo entre las 12 y las 17 horas por temperaturas muy altas en Euskadi, que pueden alcanzar los 37 grados en el sur de Álava y el 33 en el resto del territorio. Las máximas serán más bajas en Vizcaya y Gipuzkoa, ya que ambos territorios se quedarán con 28 grados, salvo en el litoral, en el que los termómetros no superarán los 24 grados. Ahí es que necesitamos que esté caliente, que el agua esté caliente ya. Durante la mañana de este martes, el viento se fijará del noroeste en el litoral y por la tarde se extenderá hacia el interior, con rachas fuertes entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que favorecerá el descenso de las temperaturas en torno a las 5 de la tarde. Bueno, ahí está, esa es la noticia, pues, que nos ha dejado la gente encargada de del clima. Ahí está. Y hay un montón de noticias curiosas que les vamos a leer y que les vamos a contar aquí porque... Ah, bueno, los que me están escribiendo aquí, ganó Deportivo Cali el Pereira. O sea que hoy, hoy los del Pereira están de cama. De modo que ha ganado Deportivo Cali. Esto ojalá sea el principio de muchas cosas, la verdad que sí. Porque Deportivo Cali es un equipo tradicional del fútbol colombiano. Que no merece el manejo que le están dando esos directivitos que tiene. Sí, sí, sí. Hay gente que realmente no vale la pena, la verdad. O sea, yo lo digo con respeto, no es que simplemente que te molesta. Yo no soy hincha del Cali, pero he estado en Cali toda la vida y creo que merece más el hincha de verdad. Merece más porque es un equipo que ha hecho cosas muy buenas con el fútbol colombiano, como ser el primer subcampeón de la Copa Libertadores de América, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿eh? Atención Bolivia, porque el Tribunal de Bolivia ratificó la sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria transitoria Jaine Añez por la forma en que asumió la presidencia interina del país en el 2019, confirmó la defensa de la autoridad, que pedirá aclaración sobre ese fallo al haber detectado contradicciones en el mismo. El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Añez, explicó que el procedimiento de 351 páginas va desglosado los elementos que han sido apelados y ratifica la resolución emitida en primera instancia, es decir, los 10 años en contra de la exmandataria. Atención pues los bolivianos, que su exmandataria, que estuvo de manera transitoria, le van a clavar 10 pepinos. 10 años, ¿eh? Joder. 9 de la mañana, 52 minutos. Estamos cerrando ya nuestra primera hora del café de la mañana para que ustedes lo disfruten todos los días entre las 9 y las 12. Aunque ya les contaremos cuándo nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y ya no soy yo el que te hace el amor por la noche. Y ya no soy yo el que te hace, mamita, vibrar de emoción. Y ya no soy yo el que te hace el amor por la noche. Y ya no soy yo el que te hace, mamita, vibrar de emoción. La noche que termina y tú no estás, otra mañana sin verte, otro vacío al despertar.

café, café, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 18 de julio. Es el 199º día del año. Quedan 166 días para finalizar el año. Hoy es 18 de julio y se celebra en el mundo. El 18 de julio se celebra Día Internacional de la Vaquita Marina, Día Internacional de Nelson Mandela. En México, aniversario luctuoso de Benito Juárez. En Uruguay, aniversario de la primera jura de la Constitución. Un día como hoy nacieron. En 1811 nació William McBee Zachary, escritor británico. En 1918 nació Nelson Mandela, expresidente sudafricano. En 1921 nació John Herschel Glenn, primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra. En 1925 nació Jaime de Mora y Aragón, aristócrata español. En 1950 nació Richard Branson, británico fundador del grupo Virgin. En 1977 nació Ángel León, cocinero español. Un día como hoy fallecieron. En 1566 falleció Bartolomé de las Casas, fraile español defensor de los indígenas americanos. En 1721 falleció Antoine Watteau, pintor francés. En 1817 falleció Jane Austen, escritora británica. En 1986 falleció Stanley Rose, expresidente de la FIFA. En 1987 falleció Gilberto Freire, sociólogo y escritor brasileño. En 1993 falleció Jan Negulesco, cineasta estadounidense. En 2020 falleció Juan Marsé, escritor español. Estas son las efemérides de hoy, 18 de julio. En 1898, el matrimonio de químicos Pierre y Marie Curie descubren el polonio, originariamente denominado Radio F. En 1928, inauguración del ferrocarril Transpirenaico entre Pau, Francia, y Zaragoza, por el túnel de Somport. Acto presidido por Alfonso XIII y el presidente galo, Gastón Dumer, en la estación Osense de Canfranc. En 1936, comienza el levantamiento militar en la península contra la República Española. Se suma a la sonada en Sevilla el general Gonzalo Queipo de Llano y dimite el presidente del gobierno, Santiago Casares. En 1959, Federico Martín Bahamontes, primer ciclista español en ganar el Tour de Francia. En 1988, el golfista Severiano Ballesteros gana su tercer y último abierto británico en el campo de Royal Leysen. En 1991, comienza la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, México, con la participación de los mandatarios de 21 países. En 1998, comienza el incendio forestal en el centro de Cataluña, en el que arden 27.000 hectáreas en las comarcas de la Ceguarda, el Bajes y el Solsonés. En 2017, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, es detenido y encarcelado en una operación anticorrupción de la Audiencia Nacional. Estas son las efemérides de hoy. A mí también me gusta la mañana.